Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12, un 13. Y cada vez que sea necesario salirá a la calle porque la revolución, esta revolución no la para nadie. Sale gracias también a un comandante eterno que nos guía y que siempre está al frente en todos nuestros pensamientos y en todas nuestras acciones, Hugo Rafael Chávez Frías. Sale gracias también a, bueno, nuestro presidente electo constitucionalmente por la mayoría de la población, Nicolás Maduro Moros. Y por supuesto, sale gracias también a este equipo de producción y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Este programa sale gracias a un equipo que está siempre pendiente. Hiroshima Michinok, Gustavo Villapol. Y bueno, quienes habla, Inair Mansur. Y por supuesto en los controles se encuentra nuestro operador DJ Puchi. Puchi, el viernes dije DJ Puchi, no estabas. Bueno, recordamos también que este programa es retransmitido a través de las emisoras camaradas hermanas allá en Táchira 88.5 FM, que se han estado, debido a todos los acontecimientos que ha sucedido por allá, se han puesto en contacto con nosotros. RPM Revoluciones por Minuto, un saludo, bueno, ahí en pie de lucha, allá en el Táchira. También un aplauso a esta emisora, Radio Misión 94.5, allá en Lara y parte de Portuguesa. Y por supuesto un saludo por allá a Radio Venceremos en Carora, que también está en Lara. Bueno, ya comenzamos la guerrilla mediática aquí en la casa. Cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde, vamos a recordar dónde se pueden comunicar a este programa, pues a través de varias partes. Tenemos la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Bueno, en el cual ustedes pueden solicitar una canción, informar también cualquier cosa que esté aconteciendo donde se encuentra desde sus espacios, haga comunicación popular. Y bueno, también recuerden que tenemos nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, y por supuesto en Carelibro también estamos por ahí en Contraataque Pendiente, así que puede ser parte de nuestros amiguitos, como dicen por ahí Puchi. Mira, hoy tenemos buena vibra, vale, buenas noticias. Porque este es un país que está en revolución y los países en revolución no los para nadie, ¿verdad, Puchi? Hay buenas noticias, ganas de vivir, esperanza, sobre todo la gente que está pendiente y está activa a cualquier llamado que le haga la revolución para decir ahí presente. Y por aquí tenemos unos titulares que nos dicen toda esa buena vibra que se está desarrollando en este momento. El gobierno aprueba recursos adicionales para construir más de 100 escuelas. ¿Qué tal? ¿Esto es culpa de quién, Puchi? Culpa Chávez, así es. Culpa Chávez y Maduro. Y por aquí también, más de 53.000 trabajadores petroleros están amparados por nueva convención colectiva. ¿Qué tal? No. Yo tengo una noticia espantosa, horrible, una noticia de terror. Por aquí, el Hospital Universitario. Hospital Universitario, refuerza atención para pacientes que requieren radioterapia. ¡No! Pues sí, así como lo oyen. Y bueno, ese es uno de nuestros titulares tenebrosos que estaremos desarrollando más adelante. Por aquí también deberían reforzar atención psiquiátrica, ¿no, Puchi? ¿Crees tú? Para que atiendan una cuerda de locos que andan por ahí haciendo, bueno, de las suyas. Y por aquí hoy se presentan Cheo Linares, Vituaya, Novila Caen. Y dame pa' matarla, ¿en dónde? En la Diego Ibarra, porque estamos apoyando a un país que está en revolución, que está en paz y que quiere continuar así. Y por supuesto, ya está libre de la bota del imperio y no va a volver a esas andanzas, ¿verdad, Puchi? Bueno, vámonos a un corte musical y ya volvemos con más para desarrollar todos estos titulares. No se van a perder, por supuesto, cotufas explotadas. Por ahí viene un tostón de arepa. Ese tostón de arepa se va a extender. Así que bueno, pendiente ahí. La mensajería es 0416-534-8710 y el Twitter @contraataque963. Ya volvemos con más. Empire will fall. Empire will fall. seguimos aquí en Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bueno, estábamos escuchando El Imperio Caerá de Escape, así que bueno, si quieres comunicarte a través de este programa, puedes hacerlo por la mensajería de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también puedes comunicarte a través de nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963, y bueno, apoya este hashtag que está aquí, numeral gringos y fascistas respeten. Gringos y fascistas respeten. Bueno, así que puedes apoyar este numeral para que te comuniques con el Contraataque por el Twitter, que nosotros vamos a estar leyendo tu comentario. Por aquí, bueno, vamos de una vez a desarrollar esta información terrible que nos tienen por aquí los titulares de hoy. Más de 53.000 trabajadores petroleros están amparados por nueva convención colectiva. Que esto es culpa de Chávez y Maduro, porque este martes en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno de Caracas, el Ejecutivo Nacional firmará la nueva convención colectiva del sector petrolero, que ampara a más de 53.000 trabajadores y que supone avances en la materia de seguridad social, dados los beneficios en cuanto al salario, vivienda, educación y salud. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso, Puchi? ¿Ah? La clase obrera petrolera hará una gran marcha para traer el contrato colectivo y lo firmará el presidente Nicolás Maduro. Así que invitó a toda la clase obrera a, bueno, acompañar a esta concentración que se va a realizar. Y dice por aquí, en la negociación del contrato que concluyó el 11 de febrero pasado, tras más de 3 meses de discusión, se sellaron 80 cláusulas que amparan a los trabajadores de petróleo y gas y 108 para PDV Marina. ¿Qué tal? Bueno, esto solo en revolución. Por aquí dice salario social. El presidente de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores Petroleros de Gas, Similares y Derivados de Venezuela destacó en una nota de prensa que la convención representa 90% de incremento salarial. 90% de incremento salarial, y que en este contrato se enfocaron en el denominado salario social. Vaya, no, es que esto es horrible, esto es lo que pasa definitivamente aquí en Venezuela. ¡Espantoso! ¡Horrible! Y aparte de eso, el gobierno aprueba recursos adicionales para construir más de 100 escuelas. ¡No escucho esos aplausos! El vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, informó este lunes que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó recursos adicionales para la construcción de más de 100 escuelas en el país este año. Dice que igualmente ha aprobado recursos adicionales para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar, porque recordamos que aparte de que en la Cuarta República los estudiantes tenían que pagar una cuota por la educación. A veces que se les era imposible comprar el uniforme. Puchi, tenían que comprar, aparte de eso, los útiles escolares que no se las entregaban. No es que agarraban y le entregaban el morral de Chávez con todos sus cuadernos y todos sus libros. Y no era que exigían que utilizaran los libros que eran donados por el Estado, sino que cada quien tenía que comprar sus libros a las empresas privadas. No, se les rápido se olvidan las cosas. Y por aquí también, aparte de eso, te estoy comentando de los útiles escolares, va a haber un fortalecimiento del programa de alimentación escolar, porque aparte le dan el alimento a la niña y el niño, el adolescente que se está que está estudiando. Y vamos a seguir, dice por aquí, fortaleciendo este programa. Es una instrucción que nos ha dado el presidente de la República. Explicó que la vicepresidenta social propuso al Estado venezolano una programación especial para Carnaval y Semana Santa en la que se exprese la cultura y el deporte a través del Festival Deportivo Recreativo de Playas, Ríos, Balnearios, Parques Carnavales 2014, porque ahorita eso es lo que viene, ¿no, Puchi? Carnavales para todo el mundo. Y yo por aquí tengo, aparte de esta horrible dos noticias que ya he leído, no, esto es demasiado, por aquí ya tengo una que ya, este es el momento del terror, del horrible, de no se puede vivir en este país comunista. Hospital Universitario refuerza atención para pacientes que requieren radioterapia. ¡No! 130 pacientes oncológicos que reciben tratamiento de radioterapia son atendidos diariamente en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, con la implementación de un tercer turno que garantiza la no existencia de personas en la lista de espera. Destacó este lunes el director de dicho centro médico asistencial, José España. Explicó que anteriormente eran atendidos por día 80 pacientes. O sea, si es que debería ser, a eso deberíamos volver. En horarios de la mañana y en la tarde. No obstante, fue necesario crear un turno en la noche que cubre la demanda de atención a las personas que padecen cáncer. Ya con eso, el hospital universitario no habrá colas para radioterapia. Eso ya está resuelto. El servicio de quimioterapia está garantizado, aunque no se realiza en el clínico universitario, sino en el instituto fuera del referido hospital. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ay, no, definitivamente. Definitivamente. No. ¿Para qué van a reforzar la atención para pacientes? No, pero qué horrible, ¿en qué mundo vivimos? Yo quiero protestar por eso. ¿Puedo, Puchi? Ay, pacíficamente. Ay, no, definitivamente, por aquí manifestó también que, bueno, este hospital está funcionando completamente, en tanto las 1.184 camas que se encuentran operativas registran solo un déficit de personal. Asimismo, también resaltó, bueno, que próximamente culminará el proceso de remodelación de 6 quirófanos de un total de 10 que fueron intervenidos. Ay, no. Aparte de eso, bueno, están mejorando la vigilancia. Todo esto está ocurriendo en este comunismo nicochavista. Y bueno, como todo lo prometido es deuda, por aquí vamos a darle información sobre la presentación que tendrá Cheo Linares, Vituaya, Novi Lacan y Tame Pomatala en La Diego Ibarra. Así como ustedes lo están escuchando, realizarán el concierto en Caracas, territorio de paz y libre de fascismo, en la Plaza Diego Ibarra, en el centro de Caracas. Bueno, con la presentación totalmente gratuita de todos estos personajes, tales como Cheo Linares, Vituaya, Novi Lacan, Dame Pamatala, a partir de la 1:00 p.m. Eso debe estar ahí ya activado. Full activo. Por aquí dice que dicho encuentro musical forma parte del llamado al pueblo hecho por el gobierno nacional para garantizar la paz en las calles del país y con alegría hacerle frente a las maniobras fascistas que factores de la ultraderecha pretenden continuar. Ellos pretenden hacer escaladas y focos de violencia en diversos sitios, pero no se lo vamos a permitir, ¿verdad? Porque aquí ya hay un pueblo consciente, ya hay un pueblo que está más que formado, que todavía falta mucho por realizar, por formarse, pero ya hay una etapa superada. Ya hay una etapa superada que no va a permitir un retroceso a ese capitalismo salvaje en el cual nos encontramos. Dígame, Puchi.

¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo bolivariano! Y también digo que ¡viva Chávez! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía. Somos cultura. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Seguimos aquí en el Contraataque, en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:32 de la tarde. Bueno, vamos a recordar la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y también, bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, @contraataque963. Y bueno, vamos a ver qué dice la gente con el hashtag en el Twitter: gringos y fascistas respeten. La gente, bueno, apoyando esta tendencia, este numeral: gringos y fascistas respeten, porque el pueblo ya está cansado de que, bueno, de que pisen y quieran intentar pisar a los pueblos latinoamericanos, que ahora somos libres. Somos libres e independientes, y a eso le duele mucho. Pero bueno, por aquí recordamos que se pueden comunicar también al Contraataque Pendiente en Facebook. Y por supuesto pueden revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, porque ahí vamos a colocar toda la información que decimos por acá y la que no decimos también. Está bien actualizado el dominio de pobre, así que revísenlo, échenle un ojito por ahí para que mantengan la información. Y bueno, compartan la información, porque eso también es súper importante. Por aquí vámonos de una vez, vale, a nuestra próxima, bueno, nuestra primera sección del día. ¡Tostón de arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Wigua! Este sí se la comió. Amanda Gutiérrez tuiteó foto tomada en página porno haciendo creer que policías violaban a estudiantes. Loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Así como lo están oyendo. ¿Ah? Iván Maiza desde su cuenta personal lo reprochó. Ojalá le coloca el Twitter, la cuenta de Twitter, que no la voy a leer por aquí. Ojalá tu irresponsabilidad tenga consecuencias penales. Todo lo que haces es para exacerbar las hordas cifrinas terroristas. Así le dijo. Ay, Dios mío, Venezuela vive una guerra mediática estos días. Twitter y Facebook se han vuelto las redes masivas para la difusión de materiales visuales e información más rápidas y versátiles. Pero lamentablemente algunos inescrupulosos o inescrupulosas juegan con este poder del siglo XXI para mellar la buena voluntad y la salud mental del pueblo venezolano, ¿vale? Esta vez ponemos el ejemplo de la actriz venezolana Amanda Gutiérrez, opositora al proyecto bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro, quien ha enviado a través de su cuenta en la red social Twitter una foto sacada de una película pornográfica para acusar a los cuerpos de policía venezolana de abusar sexualmente de estudiantes como método de tortura. Pero esta se volvió loca. Rolo tostón de arepa, vale. Tostón de arepa le sale a esta tipa definitivamente. Esta matriz, que a toda luz se ha pasado de la raya, totalmente fuera del espíritu venezolano, forma parte de la serie de fotomontajes de la guerra mediática que intenta desmoralizar a la gente y enfrentarla entre sí. Bueno, esto es lo que llamarían por ahí violencia psicológica. El tuit del artista, que el artista retuiteó este domingo, trae un manipulador mensaje. Dice entre comillas: lo lamento, me llegó y es mi deber compartirlo. Así que Sí, vale, tostón de arepa. La fotografía original deja ver la palabra del inglés police. Police. Police, exacto. Es decir, que se trata de uniformes de cuerpos policiales norteamericanos. No, no, no, es que está... Esto es definitivamente el tostón de arepa del día. Ah, dice, ante la avalancha de quejas, bueno, y comentarios de otros tuiteros reprochando su irresponsabilidad, la actriz reconoció que ella misma no solo colabora con las matrices de opinión sin investigar un poquito antes de hacer clic, sino que además está afectada por tantas cosas que le bombardea su propio grupo político ideológico. ¿Qué tal? O sea, asumió por lo menos, dice, asumo mi responsabilidad. Sí, me fui de bruces ante la indignación de lo que se presume que han vivido los estudiantes presos. Y estos son algunos de los comentarios, ¿no? Algunos. Este es el que se pasó de la raya definitivamente, porque ¿cómo va a tuitear una foto en el clima en que se encuentra? O sea, ¿por qué la gente definitivamente no quiere a su patria, no quiere a sus hermanas, a sus hermanos? ¿Ah? Están llenos de odio y quieren que ocurra definitivamente un enfrentamiento. Y por lo, digamos, por lo peor, quieren que los venga a salvar el imperio yanqui. Pero ya por ahí, yanqui cojón, ¿verdad, Puchi? Que se vayan bien lejos, que aquí no lo queremos. Por aquí dice que algunos tuiteros que le repudiaron desde la cuenta personal, porque por ejemplo Iván Maiza le reprochó a Amanda Gutiérrez, ojalá tu irresponsabilidad tenga consecuencias penales. Definitivamente ya estas cuentas o estas manifestaciones que se hacen públicas y que promueven la violencia están alterando la salud pública. Deberían tener consecuencias penales. Por aquí también le contestaron, ¿no? No permitas que manipulen tu inteligencia los medios. En Argentina sucede lo mismo con los medios opositores. Y por acá también le respondieron a Amanda Gutiérrez. Te has ido mucho de bruces estos días. ¿Qué tal si le bajas dos a la violencia? Ay, no, definitivamente este es el tostón de arepa del día. Pero vámonos a un corte musical porque... definitivamente tenemos que pasar este tostón de arepa con un poquito de agua y un poquito de música. Vámonos a un corte musical y ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática en la casa. No te apartes. Yo voy pa'lante y con Maduro yo voy seguro. Volverá Capulina, Superman y la oposición. Va de la mano. Continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa, porque no volverán. Así mismo, escuchamos hace ratito, en un segundo, acabamos de escuchar No Volverán. Bueno, una campaña que se hizo en el 2013, una salsa bien buena. Y bueno, ratificando todo ese pueblo maravilloso, todo ese pueblo hermoso y combatiente que se encontraba en aquel momento al lado de nuestro comandante y todavía se encuentra firme, ¿verdad, Buchi? En pie de lucha para continuar con esta revolución bella y, bueno, continuar con el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Por aquí nos escriben al Twitter, @contraataque963, @VillapolR. Un saludo, dice, saludos, @contraataque963 en sintonía. Mientras los loquitos tratan de quemarse entre ellos, nosotros seguimos construyendo, y se supone que es construyendo patria. Claro que sí, por aquí, bueno, vamos a enviarle un saludo a todas esas personas que se encuentran en sintonía. Y enseguida, como los prometidos de deuda, bueno, antes vamos a recordarle la mensajería de texto 0416-534-8710. Si se quieren comunicar con nosotros o también en cabina, están los teléfonos ahí a la orden. Pero vámonos enseguida con nuestra próxima sección, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, en este momento vamos a llamar a una carnicería, charcutería, se llama Charcutería Perijá. Estamos intentando comunicarnos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Esa es la Charcutería Perijá? Sí. Hola, ¿qué tal? Mire, ¿en cuánto tiene el kilo de carne para mechar? A 100 bolívares. ¿Qué? ¿A 100 bolívares? ¿Por qué tú tienes eso tan caro, vale? ¿Aló? ¿Aló? ¡Especulandro! ¡Dios! ¡Se pasó! ¡Ah, viste! ¡Colgó enseguida! ¡Ah! ¡No quiere! ¡Qué abusador! La carne molida fue la que le pregunté, ¿verdad? Puchi. A 100 bolívares. ¿Sabes en cuánto está regulada? Exacto. Por aquí dice, las presentaciones de carne molida para mechar y para guisar no deben exceder del precio establecido para el corte de segunda. Dice por aquí, un kilogramo, ¿sabes en cuánto está regulado, Puchi? 27,29 bolívares. ¿Ah? Bueno, atención a los organismos competentes. Nosotros vamos a tuitear la carnicería, la charcutería, el nombre, Perijá, el número de teléfono. Y acaban de escuchar el precio en que este señor irresponsable de esta carnicería irresponsablemente tiene la carne de segunda. ¿Ah? Carnicería, charcutería Perijá. No sé, ellos creo que están en Katia. Sí, en Katia, exactamente, vale. ¿Ah? Rolo Especulandro, vale. No. Es que yo tengo aquí el precio regulado. Y cuando viene y me dice 100 bolívares, yo me quedo atónita. ¿Ah? Ajá. Ajá. Ajá. Que no. Sí, tienen de todo. Esos son como los que llamamos y dicen, estamos llamando a la charcutería tal. Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿tiene kilo de carne? No. ¿Tiene kilo de pollo? No. Bueno, y entonces, no, aquí no vendemos nada de eso. No, vale, es que definitivamente. Claro, claro, no, bueno. Por aquí el lunes pasado se aprobó una... Se puso en marcha la ley de costos y precios justos. Así que es el lunes, mejor dicho, venció el plazo para que empresarios se ajusten a la ley orgánica de precios justos. Ese fue el plazo que se le dio, claro. Por eso es que ahora están con toda esta guarimba, con todos estos focos de violencia, porque definitivamente a ellos les afecta todo esto lo que está pasando. Todas estas regulaciones que se están, de las cuales se va a beneficiar el pueblo, la mayoría de las venezolanas y los venezolanos, de estas regulaciones. Y por eso estos grupos minoritarios quieren hacer el quieren provocar ese clima de tensión, esa tensa calma, como dicen por ahí, pero no volverán, vale, no volverán, porque aquí hay un pueblo que está firme, parado ante cualquier manipulación. Mira, Puchi, que tú me estabas diciendo que comentara, por cierto, que la estación de Altamira, la otra vez la los vándalos, porque no hay otra, no hay otra forma de llamar, no son estudiantes. En este momento no deben estar estudiando, sino haciendo actos de vandalismo. Otra vez volvieron a atacar la estación Altamira. Por favor, hacemos un llamado a la paz, a la cordura, a la conciencia. Cuéntame, ¿qué me vas a decir? Ajá. Ajá. Ajá. En donde informaron que personas de Chacao fueron alrededor de algo así como las 12, entre 2 y 2 de la tarde. Ajá. Fueron un grupo buscando alborotar a la gente. Dios. Y se poco porque le entraron a la persona que se lo Claro, claro, ¿no? Bueno, imagínate que es terrible, terrible. Por aquí yo había conseguido un número telefónico, pero se me perdió aquí. No, aquí está. Sepa usted cuál es el número al que debe llamar para denunciar un delito en el metro de Caracas. Para la gente que estaba denunciando por aquí, los usuarios del metro de Caracas tienen a su disposición, anote ahí, el número telefónico gratuito 0800 Metro K 638-7622. Es 0800 Metro K. Bueno, para formular las denuncias sobre estos hechos violentos o avisar a los trabajadores del sistema subterráneo de cualquier sospecha de delito que se pretenda cometer dentro de las instalaciones. Porque estas instalaciones las usamos, somos la gente de a pie. Las usamos todas y todas que nos vamos a trasladar. No, no son las personas que están quemándola, que son las que tienen carrito, que los lleva mamá y papá para la, o los llevó en algún momento para la escuela, para la universidad, que están por el este del este y no necesitan un transporte público como lo es el metro y las líneas del metrobús. Así que, por favor, ayudemos a hagamos contraloría social por aquí. El pueblo tiene que estar también despierto y atento. Vámonos, nos da chance nuestra cotufa. ¿Sí? Dale, pues. Cotufas explotadas en este momento. Ramón muchacho pide ayuda desesperada a Irene Sáez para gobernar Chacao. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, hizo un llamado desesperado por los medios de comunicación, implorando a Irene Sáez que aparezca en la escena pública. ¡Irene! ¿Dónde estás? ¡Vuelve! Te queremos aquí para que nos digas cómo poner a Chacao en orden. Este llamado desesperado ocurrió después de varios intentos por apaciguar a los manifestantes que hicieron destructivos disturbios en el municipio Chacao. No sé cómo haría Irene Sáez, pero tenemos que saberlo. Si no descubrimos el secreto pronto, me va a meter un revocatorio, explicó Muchacho, a punto de soltar las lágrimas. Los disturbios han ocasionado destrozos en el municipio Chacao, en manos de primeros injusticia por bandas supuestamente vinculadas a Involuntad Popular. Leopoldo, por favor, llévate a esa gente. Irene, por favor, vuelve. Capriles, por favor, ayúdame. Maduro, perdóname. Pero mándame unos policías, por favor. Explicó un muchacho con mucha serenidad. Se cree que las manifestaciones de la oposición en la zona que ya controlan políticamente se debe a la ingeniosa política denominada pa' que crean. Ay, bueno, reportó para ustedes globoterror.com para cotufas explotadas. La verdad sea bicha. Y bueno, nosotros nos vamos y como decimos todos los días, unidad. Unidad. Lucha, batalla y victoria porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi, y nos vemos mañana. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, lo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, total, Maduro. La revolución. Patria.